5, 6, 7, 8. Hola amigos, os habla Ana González. Como siempre empezamos y estamos aquí para presentaros el programa cultural de Onda Campus Empieza el Espectáculo. Espero que como siempre estéis ahí dispuestos a disfrutar de este momento en el que combinamos siempre música y cultura. Como siempre nos dirigimos a los estudiantes universitarios y como no a todos aquellos pues, que sienten algo por la cultura. Hoy os hablamos de las múltiples opciones culturales que nos ofrecen distintas salas de la región. Habrá música de varios estilos y habrá buen teatro y como siempre una buena combinación para esta semana y para el próximo fin de semana en el que las distintas ciudades de la región con sus distintas salas, sus distintas opciones nos van a presentar pues múltiples facetas culturales. También os vamos a hablar de un proyecto cultural importante como son los musicales que recalan mucho en Badajoz y que estarán aquí en el mes de mayo. Como siempre os mostramos todo aquello que acontece, toda la cultura a vuestro alcance y todo reunido en este escaparate cultural porque aquí empieza el espectáculo. Os recuerdo que este programa estaba patrocinado por la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Extremadura y que para poder realizar este programa cuento con la ayuda de Álvaro Baena en la parte técnica. Just a kiss, just a kiss. I have lived just for this. I can't explain why I've become this chatelaine. Just a smile, just a smile. Y vamos a empezar esta agenda cultural hablando de lo que va a suceder el próximo viernes, el 15 de abril, a las 8:30 de la tarde en el Teatro López Ayala, donde se va a poder ver la representación de una comedia titulada Sexos. Es una comedia ácida escrita por Xavier Bertrán y dirigida por Pep Antón Gómez, autor y director teatral, pues que lleva realizando diferentes actividades profesionales desde hace más de 15 años, pues principalmente en Barcelona y Madrid. La obra está protagonizada por actores famosos tanto del cine como del teatro, como son Anabel Alonso, Pepo Nieto, Neusam, Federico Celaya y Ana Rayo. La obra trata de infidelidades, de deseo y algunos líos de pareja que prometen mantener el tono cómico hasta el final y con los que cualquier espectador pues puede sentirse identificado. Cristina está harta de que su marido Alberto hable mucho de sexo, pero lo practique poco, pero Alberto lo que quiere es tenerlo con su esposa. No quiere tenerlo con su esposa y sí con el resto de las mujeres. Envidia a su amigo Martín, que tiene una vida sexual de lo más activa, mientras Maite anda hecha un lío y se lía con todos. Bueno, esta divertida comedia, como os decía, una comedia ácida que trata de infidelidades, está ahora mismo de gira por toda España, tiene programado hasta enero de 2012 pasar por todos los teatros del país, haciendo que el público de alguna forma disfrute de lo gracioso que tienen pues sus situaciones cómicas. Es una comedia además de mucho éxito en toda España y os recuerdo que podéis verla el próximo viernes, el 15 de abril a las 8:30 de la tarde en el Teatro López de Ayala de Badajoz. Thank you. Y vamos a hablar ahora de teatro infantil. Nos quedamos en el Teatro López Ayala porque continúa el programa de teatro en familia que organiza y patrocina Caja Extremadura en este teatro. Y tendrá lugar el próximo sábado, el 16 de abril a las 6 de la tarde, donde se va a representar Fábula Villa. Es una obra escrita por Juanjo Moreira y que ha adaptado Ruth Farrona y que dirige Olga Estecha. La compañía extremeña Panduro Producciones pone en escena esta obra, que está interpretada por los actores extremeños Pablo Vigeriego, Blanca Chaparro y Pedro Montero. Y la obra trata, bueno, pues de temas de mucha actualidad en estos tiempos que corren, donde todo va tan deprisa. No es extraño que sean los acontecimientos realmente importantes los que pasen desapercibidos. ¿Qué pasaría si los lobos, las brujas o los ogros de los cuentos decidieran dedicarse a otra cosa? Pues que sería una catástrofe, puesto que los cuentos entrarían en crisis y ya nada pues tendría sentido. Pues bien, eso es lo que se cuenta en Fábula Villa. Nadie parece haberse dado cuenta de que los malos han dejado de ser malos y desde entonces los cuentos no cuentan demasiado. Fábula Villa es un cuento y como tal puede hacerse realidad. Y por eso debemos tener esta historia muy en cuenta y no olvidar nunca jamás que aunque seamos diferentes, todos somos necesarios y las soluciones nacen de la colaboración de todos. Bueno, esta obra de teatro en familia, Fábula Villa, está recomendada especialmente para niños a partir de 4 años y para público familiar. Así que ya sabéis, el próximo sábado a las 6 de la tarde, una cita con el teatro infantil en el López de Ayala. Y continúa la decimosexta muestra de teatro amateur, y decimos continúa porque ya hemos hablado anteriormente en este programa, porque ha estado en Mérida, ha estado en Cáceres, ha estado en Badajoz y está a punto ya de finalizar. Vamos a hablar de la representación que va a tener lugar en el Teatro López Ayala el próximo domingo, el día 17 de abril a las 8 de la tarde, con la representación de la obra La Casa de Bernarda Alba, escrita por Federico García Lorca. Esta obra está dirigida por el director argentino Carlos Schroeder y que está interpretada por Natividad del Pozo, Lola Guerrero, Lucía Morillo, Buensu Sánchez, Marisa Cano, Lua Santos, Esther Matías, Grego Caballero, Toñi García, Manuela Campos y Juana María López. Y como ya os he dicho anteriormente, en otras ocasiones, la muestra de teatro amateur lo que trata es de llevar a los teatros el teatro que las representaciones que realizan estos aficionados al teatro. En este caso le toca representar la Casa de Bernarda Alba al grupo Serena Teatral, que es del pueblo de Castuera. Esta actividad, la muestra de teatro amateur, está organizada por la Federación de Asociaciones de Teatro de Extremadura y patrocina la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Extremadura. Y cambiamos de escenario y también de ciudad en este caso, porque nos vamos a la Sala Trajano de Mérida, donde el próximo viernes habrá teatro a las 9:30 p.m, donde la compañía Algarabía Teatro representa El tren de los heridos, que es una obra basada en textos de Miguel Hernández y cuya dramaturgia ha realizado Borja Rodríguez. El tren de los heridos son historias de amor roto por con las palabras de Miguel Hernández como vínculo, las cartas a Josefina Manresa desde la prisión, los poemas rotos, el aire de la Guerra Civil Española y sus ausencias, y la muerte y la separación. El tren de los heridos no pretende ser un viaje a lo largo de toda la producción hernandiana, sino un espectáculo cuyo eje se vertebra alrededor de ese poema claramente estructurado por referencias biográficas y que vienen a coincidir con su producción poética, pero como decimos, entroncados en el espíritu del poema. En esta representación intervienen Inés León, que es cantante, Isidro Gallardo y Anabel Maurín, que son actores, Isabel López Romero, que es pianista, y Enrique Santa Cecilia, que es violinista. Esta obra está dirigida por quien también ha realizado la dramaturgia, que es Borja Rodríguez. Tan solo dura 80 minutos, así que el viernes, los que estéis en Mérida, podéis ir a la Sala Trajano a ver la representación del tren de los heridos. Y también nos trasladamos ahora, pero a Cáceres, para hablaros del concierto de la Orquesta de Extremadura que va a ofrecer en la sala principal del Gran Teatro de Cáceres el viernes, el 15 de abril, a las 8:30 p.m, y que forma parte de los conciertos de la temporada 2010-2011 de la Orquesta de Extremadura, dirigida por Jesús Amigo, y en el que van a interpretar el concierto con brío de José Evangelista. Es una obra que se estrena en España, en la suite a la antica de Julián Bautista, y la sinfonía número 3, en mi bemol, la heroica de Beethoven. Así que ya sabéis que quienes os guste la música clásica, el viernes la Orquesta de Extremadura ofrece este concierto a las 8:30 p.m. en el Gran Teatro de Cáceres. Yo quiero saber, solo quiero saber. Y nos salimos de los escenarios habituales, de los cuales hablamos siempre en este programa, para contaros un acontecimiento que conozco porque tuve la ocasión de verlo en Badajoz hace como aproximadamente 2 años. Le hemos tomado prestada la música al musical Jesucristo Superstar, que estuvo en enero del año pasado en el Teatro López de Badajoz, pues para hablar precisamente de este musical, de Jesucristo Superstar, pero no de ese musical que ha girado por toda España, sino el que ha realizado un grupo de Jerez de los Caballeros. Os pasamos a contar el acontecimiento. Es que la Asociación Cultural Juvenil La Trup y la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer van a presentar este espectáculo, Jesucristo Superstar, que se representará el próximo día 15 de abril a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer en el Cine Teatro Balboa de Jerez de los Caballeros. Es una puesta en escena, lógicamente, de la legendaria ópera rock, ambientada en la actualidad. Es una revolucionaria propuesta de los 7 últimos días de la vida de Jesús en Jerusalén y la traición de Judas, la última cena, el amor de María Magdalena hacia Jesús y la crucifixión articulan esta historia, ritmo de rock, que sabéis que tuvo mucho éxito en la década de los 70, tanto por la película que se hizo en Estados Unidos como por el musical que luego giró por todo el mundo y también se hizo en España. Bueno, esta historia, ritmo de rock, como os contaba, nos revela la fuerza del ser humano, la juventud de la rebeldía, la irreverencia más estimulante y el optimismo y esperanza que llenan cualquier vida. Se estrenó la obra original en Broadway en 1971, provocando una cierta controversia porque muchos grupos religiosos protestaron en la puerta del teatro reclamando que el espectáculo mostraba un retrato sacrílego de Jesús al mostrar únicamente su faceta humana. Así que fijaros que los que estéis en esta zona, en la zona de Jerez de los Caballeros, el próximo viernes, el 15 de abril, podéis ver esta versión que ha hecho un grupo de Jerez de los Caballeros de Jesucristo Superstar y que además va a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. Con esta música de fondo no tiene difícil presentación de lo que vamos a hablar a continuación, obviamente del musical de Mamma Mía, que estará en Badajoz del 19 al 22 de mayo, pero que la productora nos ha hecho partícipe de toda esta promoción, nos ha además facilitado la música, como veis, y lo que escucháis es la versión que se está viendo en España y que están de gira, como os digo, vendrá el próximo mes de mayo. Hemos tenido la ocasión de asistir a la presentación del musical de moda en toda España, como es Mamma Mía, y que, como os decía, se va a poder ver en mayo. Esta presentación se realizaba el mismo miércoles 13 de abril y asistía la actriz y cantante Marta Valverde. Este musical está inspirado por la magia de las atemporales canciones de ABBA, el maravilloso cuento de hadas acerca de la familia y la amistad de la escritora Katherine Johnson, que transcurre en el paraíso de una isla griega. La noche previa a su boda, una mujer que vive en esta isla inicia la búsqueda para descubrir la identidad de su padre y reúne a 3 hombres que pertenecen al pasado de su madre en la isla que visitaron 20 años atrás. No sé si recordáis la película, porque está basada en el argumento de la película que protagonizó Meryl Streep. En la actualidad existen más producciones de Mamma Mía en el mundo que de ningún otro musical. Además, os podemos contar que más de 40 millones de personas han visto Mamma Mía en todo el mundo y 10.000 personas disfrutan cada noche de este espectáculo. Una de las protagonistas, que es en este caso Marta Valverde, es una mujer que empezó sus estudios en el Conservatorio de Música de Barcelona a la edad de tan solo 8 años y posee estudios de ortofonía, dicción, arte dramático, jazz, claqué, solfeo, canto, guitarra y acordeón. Comenzó además con 14 años en el DW que viene junto a su padre Lorenzo Valverde, además de trabajar en numerosos programas de televisión y series, una actriz muy conocida. Ha colaborado en 26 películas bajo las órdenes de directores como Berlanga, Elorrieta, Aguirre, Merino, Ozores, Bonacci, en fin, un sinfín de directores. Destaca además su intervención en musicales como My Fair Lady, Por la calle de Alcalá, Barnum, La corte del faraón, El asombro de Damasco, El chaleco blanco, Viva Madrid, Antología de Viva Madrid o Cabaret y en este caso Mamma Mía. Bueno, ha recibido además varios premios, el último galardón en mayo de 2009, Premio Nacional de Teatro como Mejor Actriz de Musicales. Vamos a escuchar a continuación a Marta Valverde, que nos va a explicar un poco en qué consiste este magnífico musical de unas 3-2 horas de duración y que, como os digo, es uno de los musicales que está teniendo más éxito de público, no solo en España, porque se han hecho versiones en multitud de países. Soy una de las componentes de Mamma Mía y para mí es un orgullo y un honor poder presentaros este espectáculo que hoy por hoy es un acontecimiento el que vaya de gira, ¿no? Llevamos ya es la segunda temporada de gira con un éxito arrollador en todas las ciudades donde estamos aterrizando y todo el público se pregunta al principio, los que no conocen el espectáculo, ¿por qué? ¿Por qué es el espectáculo, el musical denominado número uno a nivel mundial? Pues porque yo siempre digo, yo que soy de tradición de musicales desde que tenía 14 años, he hecho muchos musicales. Tengo que decir que este es mágico, porque es como una coctelera de emociones, de sensaciones, de sentimientos. Te lleva al público como a los propios actores por una serie de acontecimientos que culminan en una guinda de tarta, que es una explosión de música, de baile y de una fiesta que se junta al público y los artistas, en la que se juntan y que hace que el público salga del teatro con una alegría especial, ¿no? Es la adrenalina por las nubes, es un anticrisis, antivirus y anti de todo, el Mamma Mía. Es terapéutico, diría yo, incluso. Es un espectáculo en el cual pueden compartir todas las generaciones, los abuelos, los padres, los niños. Y a raíz de que se estrenó la película hace 2 años, ahora este verano hará 3 que se estrenó, lo que hemos notado es que hay un público infantil aún menor del que venía anteriormente en los 3 años que estuvimos en Madrid, y los niños pequeñitos hasta de 3 años y 4 años vienen a ver el espectáculo vestidos de las Dínamo y ya comparten esa filosofía de Mamma Mía adictos, como yo les llamo, ¿no? Hay mucha gente que, bueno, los móviles están a la orden del día. Hay algunas personas que han visto 90 y tantas veces la función. Esto es una tarjeta de presentación, vamos, bárbara, ¿no? El público que repite. Por eso yo siempre digo que el que venga a comprar una butaca, pues que compre para otro día, porque va a querer repetir y luego no hay entradas. Aunque se piensen que esto es un tópico, no, es así, ocurre, ¿eh? En todos los sitios donde vamos, jolines, es que me he quedado, me gustaría verla otra vez, bueno, ¿dónde vais a estar? Y viene gente de otras localidades que ya la han visto a ver y a repetir Mamma Mía. Porque de verdad que se contagia la energía, la vitalidad, la banda sonora de distintas generaciones. El grupo ABBA ha formado parte de la historia de toda la familia, ¿no? De los de hace 40 años, de 20, 30 y de los niños a raíz de la película. Un caso muy curioso es que se haya hecho una película de un musical que se ha llevado en los teatros primeramente, ¿no? Cuando siempre era al revés. Si una película triunfaba, musical, se llevaba a los teatros, ¿no? En este caso es la primera vez que ocurre lo contrario. Ya veis que, bueno, esta rueda de prensa a la que hemos podido asistir, daba mucho de sí. Además, es que Marta es una persona con la que de alguna forma hemos tenido ocasión de hablar y preguntarle. Vamos a poneros otra parte de lo que dio de sí la rueda de prensa para que nos siga contando detalles de cómo se ha realizado el musical de Mamma Mía. Espectáculo que, como podéis ver, la escenografía es muy ligeramente sencilla, pero está perfectamente milimetrado. La iluminación es fantástica, el sonido, todos los profesionales que llevamos en total son unos 70 componentes de la compañía, más los que el teatro agrega en cada función. o sea, casi 100 personas trabajando por un mismo fin. Y nuestros compañeros, los técnicos, son los mejores que hay ahora mismo en el panorama español en todos sus gremios, desde iluminación, sonido, sastrería, maquinaria, regiduría. Van en 3 días, desmontan y montan para que el espectáculo esté en las mismas condiciones que se estrenó en Madrid. Y eso doy fe de ello porque yo soy la más veterana en el musical desde que Nina nos dejó y lo he vivido así. En todas las localidades se representa igual que se hizo en Madrid. El vestuario, bueno, ¿a quién no le gustaría enfundarse uno de esos trajes que cuestan 6.000 euros cada uno? Sí. ¿Por qué? Porque están bordados con pedrería de Swarovski. Cada piedra es de Swarovski. Cada vez que se cae una piedrecita de esas en el escenario, tenemos un equipo de sastrería maravilloso que lo repone para que al día siguiente brille con la misma luz. Pero son verdaderas obras de arte, hechos a medida, cantidad de zapatos, de complementos. Cada escena tiene un vestuario diferente. Luego el elenco es fantástico, tenemos chicos de 18, 19 años hasta los mayores que somos nosotros, los que hacemos la generación de los padres, y hemos recorrido España ya formando como una gran familia. Son 7 años de función y durante estos 7 años pues ha habido bodas, han nacido niños, ha habido separaciones, ya formamos una gran familia. Y creo que eso también es muy importante, que le llega mucho al público, ¿no? El cariño y el entusiasmo con el que representamos cada función. Five, six, seven, eight. Nos despedimos hasta dentro de 2 semanas, ya que descansamos por las vacaciones de Semana Santa. Volveremos a estar aquí con todos vosotros para que, de alguna forma, para animaros a consumir cultura. Así que pasadlo bien, aprovechad estos días de descanso también para asistir a cualquier acontecimiento cultural. Y nada, hasta la próxima.